otra vez escapa y se ríe a un lado cuando muchos piensan que sos vos. Si me río tanto cuando rompo en llanto, no parece fácil saber quién soy. Ya lo sé, no miro lo que hacen los demás. Pierdo tiempo cuando espero algo más. Por favor, no pienses que todo es igual. Para mí, ya no río tanto, ni me quiero al llanto. Apuesto seguro cuando ya perdí, cuando ya, ya lo sé, no miro lo que hacen los.